Ya. Yeah. Sacrificio a otra dimensión. Yo. Ah. Yo. Nigga. Elevación. Estamos. Ya. A otra dimensión. Dice. Pensamientos de. Ya. Ya. Tercera dimensión. Dice. Ah. Yo. Yo. La verdad de este mundo en el fin para mis ojos se clava profundamente y de dolor me dejas moja. Brecho por un hueco que era una tabla para que la mirada no sea dolorosa. Para usted clava la vela se entabla y una línea de mi libreta habla mientras la siguiente va llorando en cada mínima palabra. Es difícil mirar a un mundo perdido entre cuerpos cortados. Es difícil seguir caminando en la vida sin estar parado por todos los costados. Vidas tiradas al desperdicio, gente murmurando, esa gente murmurando. Cada hora sin oficio, cada maleficio y el inicio de un sacrificio. Quiero dar mi cuerpo una caja y volar al paraíso. Calentar mi alma en su paisaje, porque aquí me friso. Analizo cada paso con cálculos cautelosos y definitivos. Mis manos no soportan trabajar para tus aperitivos. Yo. Pensamientos. Mensajes ocultos. Sacrificio en busca de beneficio. Rotos similares a viejos edificios. Ganen vicio, cumple mis oficios. Si no trabajo y se le estima sus hechizos. Sacrificio en busca de beneficio. Rotos similares a viejos edificios. Ganen vicio, cumple mis oficios. Si no trabajo y se le estima sus hechizos. Yo. Ser esclavo, en una roca me clavo y quedo como estatua. Solo es otro sacrificio más, con el cuerpo al revés como si guapa. Mis letras son invisibles ante los ojos de la envidia. Mi lengua está seca y flaca, Dios no escuchó lo que pedía. Cámbiame de ruta, dime de quién soy hijo tuyo de nadie. Dime si tendré 6-6, otra marca que nadie sabe. Corríjame si me equivoco, pero en nada bueno yo invoco. Soy la última luz que te tiró tu pequeño foco. Doy mucho, pero recibo poco, doy poco, nada recibo. No prefiero morir en esta lírica que mi carpeta permanecer vivo. Convivo con animales de dos patas, no son ni gallos ni gallinas. Es mejor que me deje quieto y no aborotes mi adrenalina. Ninguno de ustedes me inspira, ese destino es aburrido. Ninguno de ustedes me dan vida y solo yo me he mantenido. Yo, yo, porque el mundo entero que retina para mis ojos. Que se joda mi persona por ser el sacrificio de piojos. Sacrificio en busca de beneficio. Rotos similares, viejos sacrificios. Que muchos quieren pisarme en este estilo. Pa' que tú sepas como siempre soy concientizo.